La peregrina, capítulo 8. Los peregrinos suben por el collado de dificultad, descansan en el senador, se encuentran con el gigante Grima, el cual es muerto por gran corazón. Llegan al palacio llamado Hermoso, donde el guía los deja. Después de estas observaciones, pusiéronse todos de nuevo en marcha, acometiendo la subida de la cuesta. Al poco trecho, Cristiana comenzó a fatigarse y exclamó: «¡Qué penosa es esta colina! No es extraño que los que aman más la comodidad que el bien de su alma escojan con preferencia un camino más áspero». «Tendré que sentarme un rato», dijo Misericordia, al paso que el menor de los muchachos echó a llorar. «¡Vamos, ánimo!», exclamó Gran Corazón. «No os sentéis aquí, que un poco más arriba está el senador del rey». Diciendo esto, tomó de la mano al niño y lo condujo allá. Al alcanzar el senador, de muy buena gana se sentaron, pues todos estaban muy acalorados y sudorosos. «¡Cuán agradable es el descanso a los que trabajan!», dijo Misericordia. «¡Y cuán bueno es el rey de los peregrinos por haber provisto de estos lugares de descanso! Mucho me habían hablado de esta glorieta, pero esta es la primera vez que la veo. Cuidado, no nos durmamos aquí». Pues según me han dicho, el sueño costó muy caro al pobre cristiano. «Vamos, hijos», dijo Gran Corazón, dirigiéndose a los muchachos. ¿Cómo os encontráis? ¿Qué opináis ahora de ir en peregrinación?». «Señor», dijo el menor, «poco faltó para que me desanimara por completo, pero doy a usted la gracia por haberme ayudado e infundido el valor necesario. Ahora recuerdo de lo que mi madre decía, que el ir al cielo es lo mismo que subir una escalera, mientras que el camino del infierno va cuesta abajo. Pero más prefiero subir la escalera hacia la vida que bajar la pendiente hacia la muerte». Misericordia dijo: «Pero dice el refrán que se va más ligero cuesta abajo». Respondióle Jaime, que así se llamaba: «Día vendrá, en mi concepto, que el caminar cuesta abajo será lo más penoso». «¡Bravo!», dijo el guía, «¡muy bien has contestado!». Misericordia se sonrió, mientras que al niño se le subieron los colores al rostro. «¡Vamos!», dijo Cristiana, «podréis comer un bocado sabroso mientras estás descansando. Tengo aquí un cacho de granada que me dio el señor intérprete al salir, junto con un panal de miel y una botella de vino. Y como dije cuando emprendimos el viaje, tú, Misericordia, has de participar de todo cuanto tenga, porque de tan buena voluntad uniste tu suerte con la mía. Y usted», dirigiéndose al conductor, «¿quiere acompañarnos en el refresco?». «Gracias», respondió este. «Vosotros estáis de viaje y yo pronto volveré a casa, donde como de los mismos manjares todo el día. ¡Buen provecho!». Cuando hubieron comido y bebido y pasaron un rato en agradable conversación, Gran Corazón les dijo que sería prudente ponerse en camino dada la hora avanzada del día. Al punto se levantaron para partir, marchando delante de los muchachos. A los pocos pasos, Cristiano echó de menos la botella de vino y envió al niño menor en busca de ella. «Me parece», dijo Misericordia, «que este senador hace a uno olvidadizo. Aquí Cristiano perdió su diploma, y aquí también Cristiano se ha olvidado su botella. ¿De dónde proviene esto?». «Esto», dijo el guía, «debe atribuirse al sueño o al descuido. Algunos duermen cuando deberían estar despiertos. Otros se entregan al descuido cuando deberían agudizar la memoria. Y esto es el porqué a menudo sucede que en los lugares destinados al descanso, los peregrinos sufren pérdidas. En la hora de su mayor gozo es donde todo punto necesario que en la hora de su mayor gozo es de todo punto necesario que vigilen sobre sí mismo y se acuerden de lo que han recibido. Pero por falta de esto, repetidas veces, acontece que su gozo acaba en lágrimas y el resplandor del día se pierde detrás de las espesas nubes. En fe de lo cual, tenéis lo que pasó a Cristiano en este pasaje. Al llegar al sitio donde desconfianza y temeroso habían salido al encuentro de Cristiano para persuadirle a retroceder por temor de los leones, percibieron frente al camino una especie de andamio con un letrero delante en el que se explicaba el motivo de la construcción de semejante tablado con los siguientes versos. Cuide, quien esto leyere, de su corazón y lengua, y si no, sufrirá cual otros de su pecado la pena. Debajo se leía la siguiente inscripción. Este andamio fue levantado para castigo de los que por temor a desconfianza no se atreven a proseguir su camino. Sobre este entarimado, a desconfianza y temeroso se les horadó la lengua con un hierro candente por haber tratado de impedir a Cristiano seguir su viaje. Esto, observó Misericordia, se parece mucho al dicho del amado. ¿Qué te dará o qué te aprovechará la lengua engañosa? Es como saetas de valientes, agudas con brasas de enebro. No tardaron mucho de llegar a la vista de los leones. Gran Corazón era un hombre fuerte y, por consiguiente, no tenía miedo de un león. Pero cuando hubieron llegado a las fieras, los niños que iban delante de buen grado se refugiaron detrás de los demás. El guía, al ver esta retirada, no pudo reprimir una sonrisa. «¿Cómo es esto, hijos míos?», exclamó. «¿Os gusta ir delante mientras no se aviste el peligro y poneros detrás tan pronto como aparecen los leones?». Avanzaron todos y Gran Corazón desenvainó su espada con intentos de abrir paso para sus patrocinados a despecho de los leones. En aquel momento apareció uno que por lo visto había tomado sobre sí el cargo de apoyar a los leones. «¿Con qué motivo venís por ahí?», gruñó este, que era de la raza de los gigantes y se llamaba Grima o Sanguinario, por cuanto se acostumbraba a matar a los peregrinos. Gran Corazón dijo: «Estas mujeres y niños van en peregrinación y este es el camino por donde deben pasar y pasarán a pesar de ti y de los leones». Grima le contestó: «Mientes, ni es este su camino ni pasarán, salvo con el objeto de oponerse a ello y a ese intento apoyaré a los leones». Verdad era que a causa de la feroz actitud de los leones y del aspecto torvo de los que los patrocinaban, el camino había quedado hacía algún tiempo casi abandonado y la hierba lo cubría en gran parte. Viendo esto, Cristiana alzó la voz diciendo: «Aunque los caminos han quedado desiertos y se ha obligado a los viajeros a andar por atajos y senderos extraviados, no más será así, pues yo me he levantado como una madre en Israel». Entonces juró Grima por los leones que sería así como él había dicho y les mandó que se apartasen del camino, pues por allí no pasarían. Pero el guía atacóle de tan fuerte empuje con su espada que lo obligó a retroceder. Grima dijo: «¿Me matarás en mi propio territorio?». Gran Corazón le contestó: «Estamos en el camino del rey y en él has colocado tus leones. Pero estas mujeres y niños, aunque débiles, seguirán por él a despecho de todo». Diciendo esto, le dio al gigante un golpe terrible que le hizo bambolear y caer de rodillas. Con el mismo tajo le había roto también el yelmo y con el siguiente le cortó un brazo. Esto hizo al gigante lanzar tan espantosos ruidos que su voz atemorizó a las mujeres. Sin embargo, no dejaron de alegrarse al verle revolcándose en el suelo. Entretanto, los leones, estando encadenados, no podían por sí mismos hacer nada. Una vez muerto el viejo Grima, Gran Corazón dijo a los peregrinos: «Venid, seguidme, y ningún daño recibiréis de parte de los leones». Le siguieron, pues, y pasaron sin daño, si bien al encontrarse frente a ellos las mujeres temblaron y los niños tenían cara de muertos. Los caminantes podían ya divisar la casita del portero. En vista de los peligros de aquel camino después de anochecer, estaban deseosos de llegar y apretando el paso no tardaron en hallarse delante de la puerta. En contestación al llamamiento del guía, el portero preguntó: «¿Quién va?». Tan pronto como aquel hubo dicho: «Soy yo», bajó a abrir, pues Gran Corazón había pasado muchas veces por allí conduciendo peregrinos. Al abrir la puerta, no viendo de pronto sino al guía por estar los otros detrás, le dijo: «¿Cómo es esto, señor Gran Corazón? ¿Qué le trae aquí esta noche a tales horas?». «He acompañado», dijo, «a algunos peregrinos a esta casa, donde por orden de mi señor deben alojarse. Hubiéramos llegado mucho más temprano si no fuera porque el gigante que solía apoyar a los leones se nos opuso. Pero después de un combate largo y reñido, lo he dejado muerto y he traído acá a los peregrinos en seguridad. Portero le preguntó, ¿quieres entrar y quedarte hasta la mañana? Gran Corazón le dijo, gracias, no, que volveré enseguida, mi señor. Cristiana dijo, oh señor, no sé cómo conseguir en que usted nos abandone. Perdón, oh señor, no sé cómo consentir en que usted nos abandone. Nos ha sido usted tan fiel y cariñoso, con tanta valentía ha luchado en nuestro favor, con tan buena voluntad nos ha aconsejado que nunca me olvidaré de sus favores. Misericordia dijo, ojalá que pudiéramos tener su compañía hasta el fin de nuestro viaje. ¿Cómo podemos nosotras, débiles mujeres, perseverar en un camino tan lleno de peligros como este sin un amigo y defensor? Jaime, también el menor de los muchachos, añadió súplica a la de los demás. Señor, dijo, le ruego que se deje persuadir y nos acompañe y ayude, porque somos tan débiles y el camino es tan peligroso. Gran Corazón dijo, estoy a las órdenes de mi señor. Si dispone que sea vuestro guía hasta el término del viaje, de buen grado serviré. Pero he aquí la falta que cometisteis en un principio, porque cuando me dijo que os acompañara hasta aquí, debiera haberle rogado que me permitiese acompañaros hasta el fin, y de seguro que habría accedido a vuestra petición. Por ahora, pues, debo retirarme. Con que, buenas cristianas, misericordia y mis queridos hijos, adiós.